number you have dialed is not in service at this time. Cuando vayas a acordarte de mí, imagínate que yo estoy ahí. Por si acaso te quieres desvestir, envíame una foto de ti. Ahora mismo me estaba acordando de ti, y tú tan lejos de mí. Si en mi mente yo ya te desvestí, sabes que tengo ganas de ti. Cuando vayas a acordarte de mí, imagínate que yo estoy ahí. Aunque no me puedas sentir, piensa en todas las poses que te di. Ahora mismo me estaba acordando de ti. Cuando te desvestí, te quiero ver y tú estás lejos de aquí. Tengo ganas de volverte a sentir de nuevo. Estoy loco de volverte a sentir de nuevo. Estoy loco de volverte a sentir de nuevo. Me gustó la foto que posteaste. Te di un escrincho y me mangaste. Ese booty está pa' reportarte. Quédate de miércoles hasta Marte. Dice que estudia en la Inter. Me envió una foto y no se puso el filter. Esta gente tome copia como un printer. Llamó por Face tan rápido que tú te fuiste, baby. El novio tuyo es un flow. Siempre que me tira yo lo cojo. Como si la máscara te robo yo. Solamente quiero que cierres esos ojos y cuando vayas a acordarte de mí, imagínate que yo estoy ahí. Por si acaso te quieres desvestir, envíame una foto de ti. Ahora mismo me estaba acordando de ti. Cuando te desvestí, te quiero ver y tú estás lejos de aquí. Tengo ganas de volverte a sentir de nuevo. En mi mente te quedaste desde aquella noche que te entregaste. Tú también quieres repetir desde que probaste. No digas que no, lo noté por más que disimulaste. Desde que te vi tú me gustaste. Toma 10,000 pesos, vete pa'l mall pa' que lo gaste. Inolvidable, yo soy un cazador y tú eres una fiera indomable. Tú también quieres repetir desde que probaste. No digas que no, lo noté por más que disimulaste. Inolvidable, yo soy un cazador y tú eres una. Cuando vayas a acordarte de mí, imagínate que yo estoy ahí. Aunque no me puedas sentir, piensa en todas las poses que te di. Ahora mismo me estaba acordando de ti, y tú tan lejos de mí. Si en mi mente yo ya te desvestí, sabes que tengo ganas de ti de nuevo. Estoy loco de volverte a sentir de nuevo. Me sigue. Ya, la bestialidad. Vuelves a acordarte de mí. Me voy y no te quedas nada. Me sacas a mi mamá. Me voy.